Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Buenas tardes para todos y todas. Estamos en un nuevo Radioactivas. Hoy, el último del mes de junio. Estamos en este espacio Ruth, Melina, El Bomba, quien les habla Belén. Acaba de llegar nuestra compañera Turquís y Fer. Así que saludamos a todas y a todos quienes están ahí. Les recordamos nuestras líneas de comunicación. El teléfono de la radio es el 448-2270. Nos pueden buscar por el Face en programa Radioactivas. En la web radioactivas11.blogspot.com, en www.larevuelta.com.ar y en www.8300.com.ar. Les recordamos que Radioactivas se retransmite por la FM 91.7, la colectiva de Zapala y por la red Nosotras en el Mundo. Así que saludamos al mundo. Vamos a escuchar un tema musical de Camila Moreno. Se llama Hago crecer todo este árbol. de mi propia rama. Radioactiva. Cada persona es un género. Bueno, seguimos aquí en el aire y ahora para empezar esta primera parte del programa, ya estamos en comunicación, entendemos, con Paola Raffetta, y a partir de la presentación de Paola te vas a ir dando cuenta de cuál es el tema que hemos definido conversar hoy a través de Radioactivas. Hola Paola, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. ¿Qué tal Paola? ¿Cómo te va? Ruth te habla. Hola Ruth. ¿Qué tal? Mira, vamos a hacer una entrevista entonces contigo, entre Belén y yo, que estamos hoy a cargo, un poquito más a cargo del programa. Bueno, Paola, en primer lugar nos gustaría que te presentes para la audiencia de Radioactivas. Bueno, me presento, yo soy Paolín, soy fotógrafa, soy docente, y ahora estoy dando clases en el Bachi Popular Trans Mocha Celis. También soy activista por la apostasía colectiva y exorientalista. Y bueno, estoy, como les contaba, trabajando en el Mocha Celis, que es un bachillerato popular para personas trans que históricamente han sido excluidas del sistema formal de educación, y con la violación a sus derechos, que eso significa. Y abrimos este espacio como un espacio inclusivo para personas travestis, transexuales, transgénero, gays, lesbianas, y para todas las personas que se sientan incluidas acá en este proyecto y quieran terminar sus estudios secundarios. Así que es un programa para terminar el secundario en 3 años, con algunas materias especiales y especialmente orientado a la realidad de las personas trans, a ofrecer nuevas perspectivas laborales, de profesionales, de estudio, con la esperanza de que un día no sea necesario abrir una escuela especial, sino que todas las personas sean realmente incluidas en el sistema público de la educación, ¿no? Uh-huh. Pau, contanos por qué se llama Mocha Celis. ¿Quién fue Mocha Celis? Mocha Celis fue una travesti que murió en Buenos Aires, probablemente asesinada por la policía. Mocha no sabía leer y escribir y se avergonzaba de ello. Sus compañeras, cuenta Loana Berkins, que en las horas que pasaban detenidas por los edictos policiales que regían en esa época en la ciudad, que castigaban, penaban la prostitución y el travestismo, entonces pasaban muchas horas detenidas, años, sumando todas esas horas, aprovechaban para enseñarle a Mocha a leer y escribir. Y sabemos que, bueno, un poco en homenaje a ella, a su pelea contra los edictos, contra la transfobia policial y ciudadana, y también para reivindicar el derecho a la educación, a aprender, a estudiar, a capacitarse y a tener perspectivas laborales que superen el mandato actual de que todas las personas travestis se dedican a la prostitución como única forma de subsistir. Pau, Belén te saluda. Hola. Hola. ¿Por qué la necesidad de orientar el bachillerato al cooperativismo y a la educación popular? Digamos, ¿qué herramientas les proporciona a, a todos los que las que pueden estudiar ahí? Bueno, en principio elegimos el modelo de educación popular porque nos pareció muy apta para personas adultas con una trayectoria de autogestión, de organización, de lucha popular, de reclamo y de interpelación al Estado, que es mucho más compatible con la educación popular que con el sistema educativo formal, escolar, tal como existe hoy en día y que esperemos que cambie, ¿no? Y la orientación en cooperativismo también tiene que ver con la posibilidad de aprender a autogestionar proyectos rentables que permitan la subsistencia, que permitan organizarse, apelar a las redes solidarias, a establecer nuevas maneras de ganarse la vida, de tener un emprendimiento productivo que pueda ser independiente, autogestionado, cooperativo, solidario, un montón de valores que nos parece que son copados para empezar a salir de la marginación, a salir de la exclusión y a integrarse plenamente en la sociedad con autonomía, sobre todo con autonomía. Y para eso la formación, la educación y el aprender a autogestionarse es fundamental desde nuestro punto de vista. Paola, un día del bachillerato, contanos, ¿cómo sería un día de clases en el bachillerato? A ver si eso nos ayuda, esa descripción, a que, bueno, la audiencia también vaya viendo cuáles son esas distintas posibilidades educativas, ¿no? Bueno, te cuento un día típico que es mi día de clase, los miércoles. Las chicas se juntan alrededor del mediodía, un poquito antes, para almorzar juntas. Hay una cocina en la escuela que fue una donación del Hotel Gondolín, de las chicas del Hotel Gondolín, que se organizaron hartas de las viandas frías. Y donaron una cocina para que las compañeras puedan cocinarse, hacerse comidas calientes y comparten un almuerzo antes de empezar la jornada de clase. Después tienen 2 horas cátedra de matemáticas con Song, que es una compañera torta, activista, genial, y un compañero muy divertidos también, y que hacen que las clases de matemáticas no sean un cuco, sino algo que se pueda disfrutar. Tienen un pequeño recreo y entramos en clase de tecnologías digitales, que es computación y agregados. Trabajamos con software libre, trabajamos con máquinas liberadas. Las chicas, algunas no habían usado nunca una computadora, no tenían ninguna idea de cómo se operaba en internet ni cómo usar una computadora, y hay otras compañeras que por supuesto tienen sus páginas web, están en Facebook, están en Twitter, están súper informatizadas, así que al principio fue bastante complejo armar la dinámica de trabajo habiendo como niveles de conocimientos previos tan distintos, pero les fuimos encontrando la vuelta para que se puedan integrar y trabajar en equipos, ayudándose mutuamente. Y bueno, aprender a hacer un documento de texto, una planilla de cálculo, a trabajar en imágenes. Empezamos a ver un poco de internet ahora que estamos teniendo internet en el bache, que al principio no teníamos. Trabajamos con compus donadas, recauchutadas y liberadas. Y bueno, todo un debate, una discusión al respecto de la necesidad de usar software libre y la coherencia del uso del software libre con este proyecto autogestivo, colaborativo, participativo y cooperativo, y el evitar el uso monopólico de máquinas con Windows, con los inconvenientes que eso genera al respecto de las licencias de uso, tener que craquear programas, usar software trucho, tener problemas con los virus, etcétera. Cuando terminamos nuestra clase, entran las el equipo de profes de cooperativismo, tienen 2 horas más de clase, y después en el horario extra clase funciona el gabinete, donde las y los estudiantes que quieran acercarse porque tienen alguna cuestión que conversar, ya sea problemas de papeles, de documentos, requerimientos de enlaces con servicios de salud, problemas en el aula con sus compañeros, con otros profes, tienen un espacio donde acercarse, conversar, sacarse inquietudes. Hay algunos, una vez por semana es séptima, o sea que la clase dura un ratito más, y los viernes es el día de apoyo, donde quien no pudo ir a clase o le quedaron cuestiones pendientes que requieren una explicación adicional, una práctica adicional, terminar trabajos prácticos o ya sea conectarse al internet y tener un espacio con una compu donde poder ver el correo, funciona los viernes el espacio abierto para ese tipo de actividades. Y a partir del segundo cuatrimestre vamos a empezar también con talleres extracurriculares, que hay un montón de ofertas de tanto capacitación en oficios como artes, bueno, computación, marketing digital, digamos, un montón de alternativas que va a haber para elegir, y que estamos viendo la posibilidad de que sean abiertas a toda la comunidad, para que eso nos ayude un poquito a sustentarnos económicamente, ya que no tenemos todavía ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de la ciudad, que no paga salarios y no paga todavía los gastos del bachillerato. Nos prometen que quizás dentro de 3 años, cuando se reciba la primera camada, nos van a empezar a pagar, pero bueno, con la coordinadora de bachilleratos populares se está trabajando para ver la posibilidad de que todas y todos los compas docentes puedan cobrar por sus horas de trabajo. No sé si más o menos le da una idea de cómo es un día en el bachi. Pau, dos preguntas que se me vienen. Una es, ¿por qué ustedes emprenden este proyecto de armar un bachillerato aparte y no exigen que las personas trans sean incluidas a las instituciones que ya existen? Y lo otro es, si aquellas personas que no somos trans, que no hemos terminado la secundaria por alguna u otra razón, y nos parece mucho más interesante esa propuesta, se puede ir, digamos, siendo no siendo trans. Bueno, empiezo por la segunda. El bachi es abierto a toda la comunidad, y más o menos un tercio de las y los estudiantes no son trans, son cis personas, chicos y chicas de distintas edades. Hay gente más grande también, hay una señora, un señor, unas chicas y unos chicos, y así que por supuesto el estudiantado es mixto. Paola Turca dice que quiere ir al bachillerato trans. Sí, algunos queremos ir a dar clases, ya. Le damos la bienvenida, porque además para el año que viene, que ya vamos a tener todo el primero y todo el segundo año cursando, vamos a necesitar más profes, así que la gente que tenga título y tenga motivación se puede acercar. Nos pueden contactar a través de la página web mochacelis.com.ar. La primera pregunta que me hacías, ¿por qué hacer un espacio separado, no? Por un lado, la interpelación al Estado, como os decías, esto, el reclamo de que todas las escuelas sean inclusivas para todas las personas, está. Es un reclamo que se hace, que en gran parte depende de la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, del cumplimiento de la ley antidiscriminación, de los pactos internacionales que la Argentina ha suscrito, que tienen rango constitucional. O sea, sí, como os decís, es una obligación del Estado que todas las escuelas del país, públicas y privadas, sean abiertas, inclusivas, amigables y seguras para las personas gays, lesbianas, trans, intersex, etcétera, por supuesto. Pero por otro lado, es cierto que hay un montón de gente que ya quedó excluida del sistema educativo formal, que ya no pueden ir a la escuela de su barrio ni al secundario de su barrio, a las que solamente les queda como recurso hoy en día la educación de adultos. Dentro de la educación de adultos, aunque también está empezando a haber lugares más amigables, no hay una oferta específicamente inclusiva todavía para las personas trans. Entonces, en ese sentido es que este bachi se orientó especialmente a esta población, porque entendemos que no existe un lugar que sea realmente amigable, que contemple las necesidades específicas y que además piense un sistema, un programa de estudios, un plan de estudios que esté orientado para las personas trans y para el conocimiento de esta realidad, de esta historia, de estas luchas, de los colectivos trans y LGTB en general. Así que hoy en día, en algún aspecto, es un parche para mucha gente que ya quedó fuera del sistema, y al mismo tiempo es el reclamo a todo el sistema educativo. Y quiero pensar que hay un montón de profes y docentes que están escuchando este programa y que ahora se están preguntando, ay, ¿yo qué puedo hacer para que mi escuela o mi clase sea inclusiva? Bueno, empezar a desarmar los estereotipos, deconstruir ese malentendido generalizado de que solamente existen varones y mujeres, que las mujeres tienen tetas y concha y que los varones tienen pito, no sé si se puede decir esto en radio. Todas las chicas les gustan los varones y que a todos los varones les gustan las mujeres, deconstruir estos estereotipos y empezar a visibilizar que existen otras realidades y que tienen tantos derechos, los mismos derechos que todo el resto de la población, incluyendo el derecho a tener una educación y una vida sana y saludable en el aspecto integral, ¿no? Poder pasarla bien, poder tener compañeros y poder estudiar junto con todos los demás. Pau, y lo último que te preguntamos súper, súper rápidamente, en 1 minuto y 33 segundos, si nos podés contar lo del acto escolar del 28 de junio, porque sabemos que fue bien diferente y que es una fecha que ahí se celebra. Sí, el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGTB, hicimos una fiesta en el Bachi que incluyó muestra de estudiantes de distintas materias, de plástica, de lengua, de tecnologías digitales, arte y cuerpo, bueno, varias materias que hicieron sus muestras de mitad de año o de fin de cursada, como en nuestro caso, en materias cuatrimestrales. Hubo una feria del plato, una feria americana, hubo shows, tuvimos invitada a Susie Shock y otra gente más que nos acompañó con su música y sus artes. No hubo himno nacional, pero porque no estaba pensado como un acto escolar como el del 25 de mayo, ¿no? Pero sí celebrar, invitar a la comunidad, a las familias, a las y los amigos, a la gente que nos quiere, que nos ha apoyado, que nos ha acompañado para esto que fue realmente para nosotras un día muy importante, una celebración del orgullo de estar estudiando, del orgullo de estar enseñando y de estar construyendo esto juntos. No sé si estoy dentro del minuto 36, espero que sí. Paola, mira, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esta entrevista es parte de nuestra celebración por el Día del Orgullo, así que vamos a seguir estando en contacto, ¿te parece? Me parece genial, las saludo, las abrazo y les mando mucho orgullo para allá. Bueno, gracias. Chao, Paola. Chao. Estuvimos conversando con Paola Raffetta, integrante del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Si junio tiene el nombre de Maxi y el nombre de Darío, clavados como un 26 en los cuerpos de los excluidos y excluidas, si en el puente y en la estación nos encontramos hace ya 10 años, llueva, truene o salga el sol, y gritamos sus nombres como quien dice, aquí estamos. Si 10 años después volvemos a juntarnos como siempre y reconocemos que muchos de estos compas que ahora llenan las calles tienen los rostros tan, pero tan jóvenes como los tenían ustedes, allá, por esa marcha de la resistencia en las que nos abrazamos por última vez, y nosotras estamos 10 años más viejas, y ustedes siguen con sus rostros bellos, tan jóvenes como entonces, tan bellos como los de las muchachas y muchachos que se empeñan todavía en dibujarlos en las paredes y en llevarlos en las remeras, y me digo, qué dura es la vida y qué hermosa. Y me pregunto, ¿quién congela la alegría en sus sonrisas, en sus miradas, en sus palabras? Y me respondo que no están congeladas, aunque hace frío, porque siento que están tibias en nuestras miradas y en nuestras sonrisas y en nuestras palabras y definitivamente en nuestros corazones. Si junio lleva las hondas marcas de Honduras, clavados como un 28 en la piel golpeada de nuestro continente, si nos encontramos en la rabia con Isis y con Manuel, con Vanessa y con Walter, con Renan y con Wendy, y luego con todas y todos los sembrados en este territorio, en este territorio violado por más de 5 siglos de colonialismo, si nos encontramos con la libertad hecha pedazos y sin embargo la seguimos amando y tratando de volverla al camino en los brazos de todas las resistencias, si nos encontramos con que la resistencia se deshace y se rehace después de 3 años y de tantos palos, pero que en las honduras del continente nos sigue cuidando a todas, nos sigue enseñando a todos la lección del no pasarán. Si junio revienta de indignación en la tierra guaraní, esa tierra tantas veces lastimada por los imperios, tantas veces conquistada y arrasada por los subimperios, tantas veces golpeada y despreciada por temor a su rebelde coraje. Si junio ahora hace visible lo que nadie quería ver y dibuja otro golpe de Estado en el mapa americano como amenaza para su pueblo, para todos los pueblos. Si Paraguay de todas maneras se levanta en un no y sale a la calle a desconocer al mal gobierno, si aprendemos de una vez que la conciencia del continente debe disparar contra las tiranías antes que las tiranías disparen contra los pueblos, y cuando digo disparar, digo afinar la puntería en nuestras miradas, en nuestros gestos, en nuestras intuiciones, en nuestros análisis, en nuestras acciones. Si nos juntamos en junio, no en julio todavía, en los minutos de junio que nos quedan, no por apresurarnos, sino porque ya no hay tiempo. Y si, juntándonos, nos miramos a los ojos y nos reconocemos y encontramos que en nuestros cuerpos marchan todos los cuerpos tirados al mar, enterrados, negados, y de todos los cuerpos hacemos uno, que puede ser tal vez el de Esther Ballestrino, de Coreaga, aquella madre de Plaza de Mayo nacida en Uruguay, crecida en Paraguay, asesinada en Argentina, que junto con Azucena Villaflor y María Ponce de Bianco fundaron la Asociación de las Madres y que no quisieron desaparecer entre las aguas y volvieron a las playas para hacer pruebas contra todas las dictaduras del continente conectadas en el Plan Cóndor. Si junio, digo, sigue siendo junio, el mes en que nacieron el Che y Mariátegui, el mes en que nace el nuevo año de los pueblos andinos, tal vez todavía en junio podamos nacer un nuevo cuerpo que diga, como el pueblo mapuche, por cada lonco que caiga, 10 se levantarán. Marichihuey, compañera Esther, 10 veces venceremos. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en tu corazón. El pulso en mi palma ya tiene siempre amor. sol, el pulso en mi palma ya tiene su propia voz. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz. Y deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en su corazón. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Acabamos de escuchar un tema de Camila Moreno que se llama Cae y Calla. Y anteriormente la Turqui nos acompañó con la lectura de un texto de Claudia Coron que se llama Junio. Que se llama Junio, que lo oímos en Sonidos Agitadóricos. Es el programa que conduce Liliana Daunes por Radio Nacional todos los domingos. Y bueno, nos pareció un texto muy interesante para que la audiencia de Radioactivas también escuche. Porque bueno, Claudia logra transmitir ahí en ese brillante texto, según nuestra opinión, cuántas son las luchas que nos pueden juntar en este mes de junio, ¿no? Y bueno, fue también una manera, la primera parte, como decíamos con Paola Raffetta, de celebrar el Día del Orgullo. Tenemos actividades esta tarde en Neuquén. Tenemos. Sí, algunas actividades convocadas por las revueltas, por la cooperativa 8300, por las compañeras de Sin Cautivas, por el grupo Diversidad de Río Negro y Neuquén. Y la actividad se llama Popurrí Disidente contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, y para celebrar el Día del Orgullo. Así que las esperamos en la Escuela de Música. La dirección es Diagonal Alvear número 50 a las 17 horas. Bueno, primero te queremos contar que tuvimos problemas con la comunicación telefónica hacia Paraguay, lo vamos a decir. Teníamos previsto entrevistar a compañeras de Paraguay que están siendo parte de la resistencia en ese país contra el golpe de Estado parlamentario ocurrido el 22 de junio. Y bueno, tenemos entonces que reordenar algunas cosas. En esto de sentirnos parte de Latinoamérica, de esta parte del continente que está siendo nuevamente golpeada por golpes de Estado de nuevo signo, sin lugar a dudas, queremos contarte que las Feministas Inconvenientes, que es una red de colectivas del país de la cual participamos las revueltas, junto con compañeras de Córdoba, con las compañeras de Pañuelos en Rebeldía de Buenos Aires, con compañeras de Mendoza, es que realizamos hace pocas semanas un llamamiento feminista justamente para expresar nuevamente nuestra solidaridad y nuestra resistencia para con el golpe, en este caso de Honduras, que también fue un 28 de junio de hace 3 años, que estuvimos el 8 de marzo del año 2010 en Honduras, junto a Claudia Corol, junto a Nati Mufas, que es una activista de Córdoba que la has escuchado en estos programas. Y bueno, ese llamamiento tenía como, o tiene como objetivo, alertar acerca de cómo se están, digamos, invadiendo de alguna manera y colonizando parte de los derechos que tenemos con este tipo de golpes que se están dando. A partir de ese viaje que realizamos en el 2010, establecimos como muchas relaciones y bueno, como decía recién, este llamamiento tuvo como propósito seguir instalando la denuncia acerca de lo que pasa en ese país hermano, ¿no? ¿Querés, María de los Ángeles? Hay un silencio acá mortal porque, bueno, tenemos 20 minutos de programa diferentes, así que María de los Ángeles, sí, va a leer una parte. Dale, yo igual quería antes contarles que estuve leyendo en estos días algunos textos y bueno, en los diarios, ¿no? Por todo lo que nos viene pasando en nuestra América. Y decíamos que en Honduras se inaugura una nueva forma de golpe de Estado y nosotras sí hablamos de golpe de Estado en Paraguay, no hablamos de cambio de gobierno ni de no sé qué parlamentario, o sea, fue un golpe de Estado y se inauguran estos golpes de Estado desde lo que decía recién Ruth, desde Honduras, ¿no? Primero Honduras, Paraguay, bueno, en Bolivia están pasando algunas cuestiones, en México dentro, ahora, mañana. También hay elecciones y bueno, estamos así como muy, está como latiendo muy fuerte la América. Así que bueno, Mary, si querés leer algunas, sí, algunas como partes. Agrego que como parte de este llamamiento, ayer hubo una acción, un scratch a la Embajada de Honduras en Buenos Aires, y que parte de lo que se hizo fue leer esta declaración que está colgada en un sitio. En nuestra página lo pueden encontrar. Exactamente. Sí, el sitio de internet es llamadafeministahonduras.blogspot.com. Ahí se puede encontrar el texto completo. Bueno, vamos a leer unas partes del texto porque es bastante largo. Entusiasta ante la posibilidad del cambio y la esperanza asomada entre el enclave de dolor y explotación que ha marcado su historia, Honduras fue golpeada hace 3 años por la oligarquía con el apoyo de Estados Unidos en aquel nefasto 28 de junio. Las feministas del continente salimos a las calles ni bien sonaron los primeros ruidos. Todo lo aprendido durante las dictaduras de los 70 y 80 nos revolvió la sangre. Toda la memoria de nuestras ancestras nos puso de pie y en marcha. Junto con el movimiento de resistencia hondureño, supimos que deberíamos luchar nuevamente para detener la represión contra el pueblo todo y alzar las voces juntas de nuestras rabias. Han pasado 3 años. Son muchos los muertos y las muertas que produce este golpe cada día. Son demasiados los cuerpos torturados, exiliados, desplazados de sus casas, de los brazos de sus afectos, apresados en las cada vez más precarias condición material. El pueblo se indigna cotidianamente frente a la pérdida de unos pocos derechos, la usurpación de sus tierras y bienes naturales, la militarización de sus territorios, la prepotencia gringa, la paramilitarización de la política, las agresiones de las guardias privadas de los terratenientes, la impunidad de todos en contra de la vida y dignidad de Honduras. El pueblo no deja de movilizarse y actuar con una entereza y convicción que pretenden detener solo con la represión. La prensa digna es asesinada selectivamente para que hable una sola voz, la del poder. Por decenas hemos conocido los funerales de sindicalistas, campesinos, jóvenes, mujeres, y hemos llorado con el dolor de sus seres queridos. Las organizaciones y personas que se nombran en resistencia suman pérdidas de su gente y, sin embargo, siguen buscando caminos para denunciar el continuismo del sistema establecido por el gobierno de facto, que hace posible el crecimiento de la violencia generalizada con la que se elevan escandalosamente los femicidios y los crímenes dirigidos contra la comunidad LGTBI. El patriarcado se cobra a sus víctimas a la sombra del despotismo dictatorial. Los acuerdos de Cartagena de Indias y el cheque en blanco que le dieron a los gobiernos de la mayoría de América Latina y el mundo del gobierno de Porfirio Lobos no ha hecho más que agravar las condiciones de vulnerabilidad de la resistencia, y muchos de esos gobiernos hoy se callan ante quienes antes señalaron como golpistas.

escuchando a Lila Downs, Zapata se queda. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. Y vamos a seguir conversando un poco más sobre el golpe de Estado en Paraguay. En el caso de Paraguay están en juego la disputa de la energía, el agua, la tierra y las posibilidades de instalar enclave militar en el Cono Sur que juegue el mismo papel que Colombia y que Honduras, con sus bases gringas y su amenaza a los movimientos populares de toda la región. La recolonización del continente conjuga al mismo tiempo que el crecimiento de la explotación capitalista, de la exclusión promovida por el neoliberalismo, el control de los territorios de la estrategia imperialista, la negación de las culturas y de los pueblos originarios, realizada desde la lógica racista del coloniaje y la opresión heteropatriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Por eso, si bien hemos sido y seguiremos siendo críticas de todos los actos de racismo o de machismo y de las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos llamados progresistas, al mismo tiempo sabemos que las batallas por el buen vivir son transformaciones culturales que exigen de un fuerte dinamismo de los pueblos, de las mujeres, de los colectivos oprimidos. Y la condición para que estos procesos se profundicen es precisamente la defensa de nuestra capacidad de autonomía. Esto que acaban de leer las compañeras es parte de la declaración, otra vez, de Feministas Inconvenientes, emitida el 27 de junio de este año a partir del golpe en Paraguay. Y parte de lo que quisimos hacer en este programa fue ligar la celebración del Día del Orgullo como una celebración de todos esos cuerpos y esas sexualidades disidentes con la necesaria denuncia de estos golpes de Estado que se vienen produciendo, porque entendemos que en nuestra cotidianeidad hay que resistir y organizarse contra todo tipo de dictaduras, ¿no? Las dictaduras cotidianas, esas que se manifiestan, como dije antes, sobre cuerpos y sexualidades disidentes, sobre todo lo que no encaja en las normatividades fundamentalistas, pero también contra esos golpes de Estado de nuevo signo, podríamos decir, porque las violencias que se desatan tienen otras implicancias y quizás son mucho más sutiles, pero también por eso no dejan de ser peligrosas, ¿no? Belén había traído también para compartirnos algo que acaba de decir Evo Morales, porque por supuesto merece nuestro absoluto repudio la bendición que la Iglesia Católica diera a Franco en Paraguay, quien para nosotras no es el presidente de Paraguay, ¿no? Sí, y Evo dijo: cuando el pueblo está arrinconado por el Estado colonial, no aparece la Iglesia Católica. Pero cuando el pueblo arrincona al Estado colonial, aparece el padre orando por los dirigentes. Lo viví como dirigente sindical. Y dijo estar, esta frase es de Evo Morales, y también dijo estar decepcionado como católico, porque el Vaticano fue el primer Estado en reconocer a Federico Franco como presidente paraguayo. Así que bueno, una vez más repudiamos este golpe. A la Iglesia Católica que se meta en nuestras camas, seguramente la vamos a recordar dentro de un rato en el popurrí disidente con nuestras consignas y nuestras canciones a las 17 horas en la Escuela de Música. Y María de los Ángeles quiere agregar algo. Con respecto al tema de la Iglesia, bueno, que Lugo era un obispo, ¿no? Era una persona que venía desde la Iglesia Católica. Muchos políticos, muchas personas que opinaban con respecto a la actitud de él el día que lo destituye el Senado después de un juicio exprés de un solo día. Él como que dice, bueno, es la decisión, es algo constitucional, y como que tiene mucho esta culpa de, bueno, yo me porté mal, necesito un bife por parte del Senado, irme al gobierno, y al día siguiente es cuando sale diciendo que eso ha sido ilegítimo y que él tiene que volver al poder. Pero en su momento tiene mucho como la culpa, y muy comprensivo el obispo, ¿no?, con respecto a esa actitud, y muchos decían que esto tenía que ver con que era un hombre que pertenecía a la Iglesia y por eso tomaba esa actitud con respecto al golpe de Estado que lo destituye ese día. Sí, mucho análisis hubo alrededor de eso que decís, así que bueno, para seguir pensando y sobre todo para afinar la puntería, como decía en ese texto Claudia Corol. Nos vamos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, no, si nos reencontramos, si me quedé pensando en algo, perdón. No nos podemos ir. No, en algo que también me parece que está bueno decirlo, que es para que este cóndor no siga volando, ¿no? Y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Radioactivas. Las terroristas de siempre. Cuídate.